Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde dos sitios hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Parecía que sí. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. ¿Cómo andas tú? Yo ando, haciendo bien. Estaba pensando ahora que igual tengo que hablar. Tú has estado en mi casa aquí en el pueblo una vez. Hombre. Igual tengo que hablar con el panadero de enfrente, porque hace unos pasteles de un kilo por 4 euros. Que voy a salir rodando para Barcelona. Hostia, cuando... uno cada día, ¿no? Supongo. No es uno cada día, pero vas a comprar el pan y ves la tentación, porque cada día hace uno diferente. Claro. Parece el chicote de los pasteles. Como hostia, la hermana de y cocas ricas que también hace. Sí, joder, hostia, un pastel de kilo, 4 euros, ya me contarás. Hostia, tú tienes bueno, por eso el avituallamiento ahí al lado, enfrente de casa. Sí, sí, o sea, son como 4 metros. Bueno, por eso digo que es salir y puerta con puerta. Eso es, sí, sí. De hecho, pues, desde la cama puedo oler que ha hecho hoy. ¿Sabes si ha hecho pan sin sal? ¿Por qué se sigue haciendo pan sin sal? ¿Será para hipertenso? Ya, pero no sé, no está pero, rico, o sea... Rico no está, pero tú si fueras panadero, ¿no le echarías una piquita como para darle alegría? Claro, como a la cerveza sin alcohol, ¿sabes? Que siempre tiene algo. Sí. Porque si no tiene nada, no... No, claro, no tira. ¿Tú bebes cerveza sin alcohol? Yo no bebo cerveza ni sin alcohol. Es verdad, tú no bebes nada. No. Es verdad. Yo soy de innovar. Yo sabes lo que bebo, ladrón de manzana, cosas así. Ya. Eso es sidra, ¿no? Es como una sidra, pero no es como el gaitero, ni como la de la sidrería. Tiene gas, es otra. ¿Sabes lo que tengo que probar? La kombucha, di. Hostia, la kombucha, ¿eh? ¿Eso qué debe ser? Eso es... Hostia, es... Creo que lo más parecido debe ser el mate. A eso. Pero es bebida gaseosa, ¿no? He oído abrir y suena. ¿Ah, sí? Sí, se oye como... O sea, debe tener algo como de refresco. Hostia, yo sé... un caza... Llamémosle cazatalentos. Sí. Un pavo que hay... que Cool Hunter, creo. Sí, un Cool Hunter, ¿no? Sí. Cazador de tendencias de estos. Pues... Como que hace años empezó con esto de grabar a la familia en webs para vender productos y todo eso. Como un gran hermano. Como un gran hermano, así, ¿no? Y decir los niños que los juguetes que son maravillosos y todo eso. Uh-huh. Y montó así como un negocio y lo vendió así en la cresta de la ola. Sí, cuando daban dinero. Cuando daban dinero. Cuando alguien compró Ozu.es. Exactamente. Y entonces, después de eso, que dices, hostia, pues al tío este le ha ido bien el negocio, lo vi con la kombucha esta. Hace ya como tiempo. Diciendo, guau, esto está de puta madre y tal, esto es el puto futuro. Y digo, hostia, a ver si este hombre... Es que justo te iba a decir... que sabe de esto, ¿eh? Choca con mi idea primigenia, porque justo te iba a decir que tú, que sabes un montón de artículos y sus polígonos industriales correspondientes, igual es de cosas vintage, igual de kombucha no sabes. No, de kombucha, es que no sé la materia prima, no sé de qué se hace. Igual de bolsas de poliespan para relleno, sí sabes. Hombre. Pero de kombucha no. De eso lo que quieras. Yo de... De plásticos, de todo eso. Agua arrugado, nitrilo, todo eso lo que quieras. Pero kombucha, ¿dónde la harán? Es que hay como diferentes marcas, es como las cervezas estas artesanas, es un poco así. Me parece que hay una marca en Extremadura. Extremadura, como el jamón. Sí, hay una marca en Extremadura. Sí. Es como vas controlando, ¿eh? Sí, sí, no, es kombucha Extremadura. Para que kombucha no te quede... con K, ¿eh? Kombucha con K, sí, sí. Kombucha con K, Pero eso, si tú, supongamos que hoy tú y yo nos liamos la manta a la cabeza, hacemos un justificante de esos de PDF y nos vamos de mambo. No podemos pedir en un bar kombucha, ¿no? No, esto lo deben vender así como Al menudeo. en webs así que se llaman Planeta Huerto. Ya, ¿Sí? es menudeo, como 3.000 viviendas, pero de bio. Es así. En estas tiendas que entras así que ya huelen muy fuerte a venta o... Que cuando entras han puesto un dispositivo en el techo que son como hierrecitos y suenan un carrillón. Exactamente. Jumbo Ya, de ya. kombucha, estoy viendo ahora. Elabora tu propia té de kombucha. Hostia, porque hay de todo, ¿eh? Además, con la kombucha se puede hacer desde un gin tonic. ¿Y se llama igual o se llama Gintucha? No sé cómo lo despedí en el bar. Es que yo el ¿Kéfir? otro ¿Te día, no suena sé el qué dije. kéfir? El kéfir, sí, eso está vivo, ¿eh? Eso, o rollo gusanos y cosas así. Y eso está. Eso lo dejas en la nevera, pero, o sea, tienes un ser vivo ahí metido. Hostia, es que estoy ahora en una web de probióticos naturales, que suena muy bien. Sí. Y tiene yogur búlgaro, kéfir, té de kombucha y cápsulas probióticas, que no sé qué es, pero voy a entrar. A ver qué es esto. Probiótico. Buah, esto debe ser Esto es buenísimo. para cuando tomas antibiótico para contrarrestar. Exactamente, Eso ¿no? los camareros se lo enviaron a los camareros del hospital se lo enviaron a Magín. ¿Ah, sí? Que él creía que era como la toallita para limpiarte después de comer gambas, pero no era probiótico. Esto es lo que vas así cuando no quieres tomarte un paracetamol de toda la vida, ¿no? Sí. De que vale 0,80 céntimos la caja de 20, ¿eh? Sí. Te vas a un sitio de estos naturales y te dice, uff, paracetamol fatal. Y te da entonces una mierda de esta, supongo, probiótica. Que no hay ni que echarle agua, que del blister a la boca. Que esto así como que tiene minerales así a full. Y entonces ni se te quita el dolor de cabeza ni nada. Pero es Mira, sano. microorganismos vivos probióticos liofilizados de los... ¡Buah! Lactobacillus vulgaricus y Streptococcus. Buah, esto te lo tomas y... No hace falta ni que te laves mal las manos. Esto es legal venderlo, pregunto, ¿eh? Hombre, mientras no te vean, sí, ¿no? Como lo otro. Hostia, las cepas vulgarius contienen las cápsulas que han sido aislados de las fuentes naturales de las montañas de Bulgaria y los Balcanes. Uf. Ya se van lejos, ¿eh? A buscar. Y ya no se usa la palabra Yugoslavia hace tiempo, ¿eh? ¿Verdad? Hostia, Solo dice balcánico. cultivos celulares industriales de Bulgaria. ¿Qué te ¿Tienes parece? abierto Google, adicto? ¿Qué? ¿Tienes abierto el Google? Sí. Búscame calabizo con B. A ver, a ver. Como suena, eso te va a gustar a ti. ¿Cala? Calabizo. ¿Todo junto? Sí. Calabizo. Chorizo vegano de Sí, calabaza. es que de las últimas cosas antes del encierro estuve en una comida vegana, que yo fui al café, porque fui comido, y comían eso, flipé, tío. Hostia puta, Chorizo de calabaza, tío. Voy a ver ahora los ingredientes. Chorizo de calabaza, ¿eh? O sea, la calabaza ya, el producto original, ya está malo, ¿eh? O Si eso se sea, le daba a los cerdos cuando éramos pequeños. claro, ¿eh? Eso hacen como sopas, ¿no? O puré o algo. Sí, como una crema. ¿Cómo preparar tus calabizos? Espérate, fácil, muy fácil. Que voy a verlo. Te voy a dar la receta. O me salas de calabaza, un chorrazo de pimentón para que cuele. Guiso de alcachofa con calabizo. Tortilla de acelga con calabizo. Patatas a la riojana con calabizo. Los calabizos, recetas, la Puede que en La tienda. Rioja nunca hayan hecho patatas a la riojana con calabizo. No la han Pues hecho en la vida, esto. Hostia, ¿cómo engaña? ¿Qué necesidad de ocultar el primer embutido de calabaza 100% vegetal? sería el colmo que no lo fuera, ¿eh? Claro, sería. Tiene, mira, ahí calabaza, orégano, pimentón, cebolla, ajo, sal y aceite de oliva. En ¿Y la cómo le dan elaboración de como un... la pinta de fuet? Porque parecían fuets. Sí, es como un fuet. No precisa conservación en frío. Tradicional, ahumado, curado y envasado al vacío. Sabroso, sabrosísimo. ¿A partir de qué año se puede usar la palabra tradicional? Claro. Latina milenaria, casi. Claro, como artesano, ¿no? A partir de ¿en qué como punto si en Altamira empieza? Hubieran encontrado el cordel de un calabizo y dijeran, bueno, esto se... Hostia, pone al loro, pone grasas 13 gramos. Si esto no debe tener grasas. Hostia, 273. Si en los ingredientes no salía. Valor energético, 283 kilocalorías. Hostia, pero si esto... ¿comparado con un fosquito qué es? Hostia, comparado con un fosquito. Espérate. No sé si es mucho o poco. Fosquito. No, hombre, con fosquito no tiene nada esto. Fosquito, diversión a bordiscos. Mira, ahora, joder, vaya cambio, chaval. ¿Cuántas kilocalorías tiene? Ahora te voy. Hostia, es que he pasado de la web de los calabizos a fosquitos y es otro mundo. O sea, lo tendrías que ver. O sea, unos colores vivos. O sea, fosquitos te dan gana, o sea, te dan subidón. Es como cuando ves el hormiguero. Hostia, no. Es que me ha dado un subidón ahora. De decir, joder, ahora sí. Claro. Buscamos youtuber. A ver, ¿no? A ver si por ingredientes. Porque aquí, claro, de fosquitos, menos los ingredientes. Hombre, espero que lleve un buen chorro de aceite de palma. Hostia, es que hay juegos así, como gente muy dinámica. Así, chavales en monopatín y eso, pero no hablan del producto en sí. Igual es fórmula secreta como la Coca-Cola, ¿eh? Digamos, no hay... Ahí gana un drone. Que el dueño de Fosquitos y el heredero, el viuda de Fosquitos o como se llame, Fosquitos. No pueden coger avión al mismo tiempo y movidas así. Fosquito hacendado, porque Fosquito, ingredientes. Ahora. A ver. Azúcar, harina de trigo 16%. ¿Hay combinaciones de letras y números? Muchas, ¿no? Hostia, tiene todo lo rico esto. Mira, tiene como así a esto, como más de 15 ingredientes. Valor energético, aquí lo tiene, valor energético, por 100 gramos. A ver cuánto te he dicho que tenía lo otro. 200 y pico kilocalorías. Por 100 gramos, 283. Y los fosquitos, 415. Joder, no hay color, mejor un fosquitos. El doble solamente para ser claro. Un producto. Y la preparación es muy sencilla, ir al súper y coger el blister. Grasas, 17 gramos. El otro era 6. Grasas, 13 gramos. O sea, la calabaza, ¿sí? Solo 3 gramos menos. Hidratos de carbono, hostia. Pero tú que antes has dicho la receta del calabizo, ¿quién echa la grasa ahí dentro? Porque solo había calabaza, orégano y claro, papel. Que yo sepa, la calabaza... Sin colorantes, sin conservantes, sin alérgenos y sin gluten. Eso saludable, 0% de colesterol, sin lácteos, rico en fibra, sin gluten. Hostia, es que no tiene nada. O sea, el otro lo tiene todo y esto no tiene nada. Ya. Fatal. Mira, ahora tengo, aparte, solamente darle a fosquitos, me ha salido si quiero comprar pantera rosa, tigretores o doro. O sea, es que estoy en el sitio ideal. ¿No te sale el boni? ¿Qué hay que más de boni? Hostia, además de oferta, 2,35, 4 fosquitos, ¿eh? Pídelo, si ahora te lo trae un chaval muy majo, seguro. Ay, hostia puta. ¿Cómo está la cosa, eh? Madre mía. ¿De esta cuándo vamos a salir, doctor? ¿Tú qué sabes de esto? ¿Que estás en contacto con los...? A mí se me ha quedado un trozo pastel en un agujero de la muela, tío. Es lo que me estoy notando ahora mismo. Porque tú, el señor este de las rebequitas, que informa de esto, del coronavirus, ¿tú ese hombre lo conoces? ¿Es colega tuyo de carrera o algo? Sí, ese hacíamos bastante campanas en el patio a fumarnos porro. Se le veía buen tío. Hostia, ha caído como un gazapillo, ¿eh? Ha caído y se le ha pegado el jefe de los picoletos, ¿eh? Sí, algo han hecho ahí detrás en la trastienda, ¿eh? Hostia. En una emergencia así, que los dos primeros, o sea, que de las dos más importantes caigan, cuidado, ¿eh? ¿Sabes otra cosa? Como hoy estamos haciendo un programa de radio así bastante interactivo con Google, yo el otro día, viendo una de esas comparecencias, me preguntaba, ¿sabes el chorrazo de medallas que lleva el militar ese? Sí, sí. Que le llega del hombro al pezón, más o menos. Eso se pone a lo loco, tal como te van dando, porque no encajan. O sea, la última fila faltan dos, cosas así, ¿sabes? Pero ¿sabes qué quieres que te diga eso? Es que verdaderamente eso no son medallas. Yo te lo explico si quieres, ¿eh? Sí, por favor, tenemos tiempo hoy. Eso, digamos que es lo que sustituiría a las medallas. O sea, en el traje de faena, que es lo que llevan cuando ellos salen en la tele, los militares, sí, como que llevan el traje de faena. Sí. Y entonces en el traje de faena, como no te puedes poner colgando las medallas, porque tú imagínate que ahora ese hombre sale así como hay un altercado y ese hombre tiene que salir, digamos, corriendo a bajar por una tirolina o hacer un rappel o alguna cosa. Bueno, igual se le cae un boli al suelo y en que se agacha a cogerlo parece que ha entrado en una parafarmacia. O sea, suena al mismo carrillón. Claro, o sea, no puede llevar colgado todas las medallas. Entonces, se ponen como los pin estos, pero sí, cada pin de estos sustituye a una medalla de las buenas que las debe tener en su casa. Pero hay un montón repetidas. No, porque estos son condecoraciones, de decir, o sea, por ejemplo, si ese hombre estuvo 3 meses en un barco, sí, por estar 3 meses en un barco, ya te dan una. De color naranja, a lo mejor. Por ejemplo, así, a lo loco. Como la ficha del póker. ¿Qué hiciste en los deberes? Un día. Sí. Te dan otra medalla de estas. ¿Que ayudaste a un anciano a cruzar el paso de peatones? Y eso las vas acumulando. Entonces, el día de bonito, el día que así que hay una cena de oficiales o una historia así, entonces sí que las llevas. Llévalas de verdad. Ya va más ensortijado. Ya vas ahí a tope. Y eso, o sea, cuando te dan esos rectángulos de colores, pues son rectángulos como el tente. O sea, eso te lo pone tu mujer. Porque eso cuando lo lavas es una liada quitarlo. Claro, claro, claro. De cuero, o sea, mi chupa tejana, cuando quitas toda la chapa y eso, ya se le ha pasado la gana de lavarla. Exactamente. Sí, sí. Eso da faena. No sé cómo va, ahí ya no te puedo ayudar porque hasta ahí ya no he llegado. Pero yo creo que se lo debe poner su mujer al plancharlo. Porque cada rectángulo de esos, como fichas de Tetris, lleva un anclaje o es todo un bloque de 6 filas. Eso es una por una. Hostia, pues por dentro debe tener remaches ese hombre. Claro, ¿eh? Claro, eso está preparado. Eso está preparado. Estoy mirando aquí una cosa. ¿Del calabizo? ¿Del calabizo? No, de... Estoy viendo aquí, es que... Hace un tiempo estoy siguiendo un diario fascista. Sí. Público. Bueno, creo que sí. No, hostia, es peor. Es peor que el español. Pero ahora te voy a decir... Que... Hoy he visto los titulares del ABC que se quejaban así, como diciendo, por culpa de Podemos, el PSOE acepta que hayan ayudas sociales. Hostia. Sí, como queja. Claro. Hostia, claro. Podemos, ¿eh? Están... Están... Les ha venido faena a todos, ¿eh? Bueno, ¿ha sido entrar en el gobierno? Menos a Echenique. Hostia, déjalo, ese hombre, ¿eh? Ese hombre se tendría que cuidar, ¿eh? Hombre, ese es el factor de riesgo, ¿no? Joder, factor de riesgo máximo. O sea, ese hombre tiene factor de riesgo desde que nació, yo creo. Y está ahí jugándosela. No lo he visto con mascarilla, ¿eh? Yo creo que ese hombre, si le salta de casa el magnetotérmico, ya muere. Claro. O sea, no se puede poner de pie para darle para arriba. Ese hombre, con que se le acabe la batería... O las pilas del mando de la tele, o sea, que... Ya está. Sí, sí. Pues estaba mirando una noticia que el titular de la noticia dice: hijos de puta roban de madrugada el material a los sanitarios del hospital de Sevilla. Y me parece un buen comienzo de una noticia. Pero tú te imaginas los ladrones ya en casa con el botín que le sale el titular este en Facebook o algo así. De joder, tampoco hace falta faltar. Hostia, si tuviera un diario, si dirigiera un periódico, hostia, me gustaría poder poner estos titulares. Sí. Claro, o sea, que aclarar desde el primer momento que quede claro tu opinión, ¿no? Sobre, claro. Dice, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha sufrido esta madrugada un importante robo de pijamas desechables, que son indispensables para la protección de los profesionales que combaten el coronavirus. Lo que faltaba en plena pandemia contra la enfermedad. ¡Que hijos de puta le roben el material a los sanitarios! Ahí está ese hombre, que ha hecho el artículo. Hostia, lo dice como desde el despecho, ¿eh? Pero eso ha pasado, por la criba esta del editor. Sí, sí, pero, o sea, ha pasado, pero el redactor tiene a su tío en la UCI en pelotas porque no quedaba pijama. O sea, claro, habla desde ese despecho. Claro, no lo ha dicho, el director tampoco lo ha dicho. Hostia, afloja un poco y quizá poco que han robado malintencionadamente. No, no. él empieza, hijos de puta roban de madrugada. Joder. Es que yo creo que eso el Word ya te lo subraya en rojo, ¿no? Claro, claro, eso ya. Hostia, ya te no... sale por la derecha el clip que te dice, ¿estás seguro que quieres decir eso? Claro, piénsatelo. No, sí, hostia. No sé si pagan, bueno, en el país creo pagan como 50 euros por artículo aceptado. A sus trabajadores. Sí. Joder. Hombre, a no ser que sea Vargas Llosa. Y... No hay nada como hacerse periodista, desde luego. Ahora, no sé cuál es el trabajo ahora que triunfa en esta época. Porque vender pisos fatal ahora, ¿no? Fatal, Airbnb fatal. Claro, Airbnb fatal. Tener una zapatería, no sé yo. Darle el fill este para las maletas en los aeropuertos. Eso, hostia, mal. Los aeropuertos ahora, el duty free y todo eso, ¿sabes si está en marcha o no? Eso debe estar desangelado, ¿no? Debe estar desangelado. Ahora sí en esos quieres... pedidos de los chinos que a lo mejor pedían ya manguitos para la playa, ¿eso lo han parado? Eso está todo parado. Las colchonetas estas y los flotadores en forma de cisne. Las que te cortan el sobaco al primer roce. Este año el que hace los flotadores esto con forma de tiburón y eso, ya le han dicho que pare la producción, que no, este año no... Que se deje de hacer rebabas sangrantes de esas que no tiene salida. Claro. Eso este año la playa... La gente que va a la playa que se olvide, Y a lo mejor un pollo de farla ahora es más caro, ¿no? ¿O no? Hostia, es que estoy desconectado de la realidad. Claro. Pero yo si vendiera igual sí que pedía 80, si lo vas a comprar igual. Ahora, todo esto debe haber bajado como ha bajado el ocio nocturno. Bueno, no ha bajado el ocio nocturno, no. Ha desaparecido. Bueno, tenemos que comentar que han habido fiestas privadas. En puticlús, ¿no? En puticluses, yo he leído una en la zona de Vizcaya que la contraseña para entrar era golpear con los nudillos dos veces la puerta. Hostia, no se te olvida la contraseña. Claro, no la han puesto muy difícil. El panadero entra. O sea. Claro. Pero, hostia, los puticlus y todo esto, claro que. Se debe estar mal ahora para ir, ¿no? El de la Junquera, que ya lo comentamos en un programa hace muy poco, Claro, hostia, el de la Junquera se le vino abajo con lo del móvil. Sí. Se vino abajo el móvil, se vino abajo Alimentaria. Que ya comentamos en su día que mandó un escrito a la Generalitat que se le estaba secando el chumino a la puta. Claro, pues imagínate todo eso, ahora. Hostia, ¿ahora? Claro, es que está fatal. El sector servicios, llamémosle, ¿no? Que eso es el sector servicios. Eso sí, el primer sector, sí. Primer sector, exacto, ¿no? Eso sería... También la desesperación de la gente también ir a morrearte con alguien que no conoces, ¿eh? Ya. Igual no es el mejor momento. Ya, pero estás en casa ahí, chapao. Y bueno, pues vas para allí con la furgo y que te zumbe una manola en la furgo y te vas a tu casa, pero ya, también. Ya no te morres ni te restregues, También. Que igual te la puede hacer desde fuera del coche y todo. Ya, sí. Hostia, claro, ahora todo eso ha bajado. Todo eso, el tema orgías, el tema todo eso, está todo lo grupal. Es que si el hombre ese de pelo blanco que tiene el pelo así tan espeso se ha contagiado, ¿qué no vas Claro. a pillar en la autovía Castelldefels? Que se debe tener el traje, el bueno, el de triple capa. Sí, a ese, los pijamas esos de usar y tirar que se han robado los hijos de puta, no los quería. Pero ni para un lunes. Hostia puta, ¿eh? Estamos en buenas manos, ¿eh? Yo veo. ¿Has visto esto que compraron los test esos que no vale ninguno? Ya, pero valen Eso. para otra cosa. Ya, no sé, a lo mejor es Pues esto. igual no valen para esto, pero para el carnaval de Cádiz cuando lo hagan, o matar suegra sí que vale. ¿Tú has visto que los test esos se meten como por la nariz? Hostia, pero muy adentro, Muy ¿no? adentro, ¿eh? Que yo ya sé que yo no iba a pasar por eso. O sea, yo si enfermara, yo iría al hospital y digo, no hace falta que me la hagáis. Yo no quiero que me la hagáis. Yo lo tengo. Pero a mí no me. Hostia. A mí que me metan cosas en orificios es una cosa que me da como mucha impresión. Pero Y eso lo he visto muy largo para que entre por la nariz. es que llegas hasta la altura del ojo. Sí, claro. Y lo ves, ¿eh? Y No, mira no que te tapa. yo en otro lado no, pero en la nariz yo tengo una musculatura que parezco Michael Jordan. Pero eso me hace polvo. Hostia, tío, y ni te duerme ni nada, ¿eh? O sea, que así en frío, ¿eh? Hostia puta, Es que ¿eh? ya te podían poner una epidural o algo para la movida. Eso se lo mete, Gal. ¿Te acuerdas que te conté una vez que estaba esperando así para un análisis y vino un señor en el ascensor y ya se estaba mareando? ¿En el ascensor? Hostia. En el ascensor el pavo estaba ya tambaleándose Ya le dio blancazo. y dije, ¡buah! El pavo estaba ya con flojera y digo, ¡buf! Este no llega a la silla. Y dijo el nombre de la. Estaba sentado al lado mío y cuando la enfermera le llamó para el análisis, dijo, solamente dijo el nombre y el hombre dijo, ¡uf! Que yo me. Que. Yo soy súper aprensivo y que me mareo. Le dijo el nombre, ¿eh? Y estaba a punto de derrumbarse al suelo. A ver si en vez de darle miedo a las inyecciones, le dan miedo a los ascensores. Hostia puta, ¿cómo lo tumbaron al cabrón cuando me tocó con él? Hostia, cayó redondo en la camilla, chaval. O sea, no lo tuvieron ni que sedar, sino que entró en coma él solo, solamente de ver a la enfermera. Que si en vez de sangre le llegan a quitar un riñón ni se entera ese hombre. Hostia, hostia puta. Ufua. Le pincharon así, ¿qué le hicieron? ¿Sacarle sangre o algo así? Hostia, no revivía, te lo digo en serio, ¿eh? Que estaba la enfermera, bueno, ya está, ya se puede ir incorporando. Y estaba el tío así que debía tener 10 pulsaciones. Hombre, eso te va bien para el Giro de Italia, para sangre no, pero... Hostia, yo lo estaba mirando y digo. Este hombre lo vais a tener que entubar. Los 10 miligramos de eso que le ha sacado de sangre, hostia, eran fundamentales. Lo vas a tener que volver a meter para que se vayan dando a casa. Hostia puta. Claro, a mí, yo, como no tenía otra cosa que hacer, me quedé así tomándome el zumito ese que te da. Así, me quedé tomando, Temperatura ambiente, ni fresquito. digo, me voy a tomar el zumo este de uva y melocotón. Aquí a ver cómo esto cómo continúa. Y sí, el pavo así en la camilla y ahí lo dejé, no reactivaba. Ay, señor. Hostia puta, dice que soy aprensivo, tú lo que eres es un puto cadáver, macho. Oye, Hostia. ha dicho, te puedo pedir otro favor de Google. Dime, a ese hombre, por ejemplo, si entra en YouTube así sin darse cuenta, un vídeo de estos que nos cuelga a nosotros, de gente pegándose machetazos, ese hombre cae redondo a la primera, ¿eh? Hostia, qué calor me está entrando de golpe. ¿Te has fijado en los vídeos estos que nos cuelgan? ¿Cómo? Los que llevan calzado, que son muy pocos en el vídeo, por las calles arenosas, que no hay una calle asfaltada. ¿Cómo todos llevan las chanclas estas de piscina? ¿Sabes estas de las rayas azules y blancas? Sí. ¿Cómo corren con esas sandalias, eh? Que tú darías dos pasos con esas chanclas y te pegas un ostión de cuidado. Pierdes uñas. Esa gente, hostia, que suena el placa placa este de cuando choca el talón con el plástico. Hostia, qué velocidad pilla con las putas chanclas estas y no las pierden, ¿eh? Lo que hace el miedo de verte. La balacera. De verte en la balacera, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ay, señor! Oye, hay que poner un tema. Llevamos medio programa. Y te voy a pedir antes un favor de Google. Para luego, para cuando sigamos. Sí. Mira si localizas el nivel de azúcar que contiene un zumo de uva y melocotón. A ver, que igual nos sorprende. Igual te quitan sangre, te están mandando a diálisis. Mira, voy a buscar ahora. Voy a buscar dos cosas en Google. Zumo, uva y melocotón, si existe. Uva, manzana. Hostia, zumo, melocotón, uva y manzana, hacendado. Multifruta. A ver qué nivel de azúcar trae eso. Eso, compáralo, y voy a... Compáralo con fosquitos y con calabizo. Y voy a buscar balasera. Vale. Balasera. Pon balasera, chanclas. Que igual balasera en México, en Cali. Buah, hay balaseras aquí. Balasera. A ver. Vale. Mientras tú aclaras todos esos papeles... Vamos a pinchar a los Red Tape de su disco Radioactivist, la canción titulada Damage Control. Bueno, ¿qué, Adito? ¿Has encontrado algo en Google? Hacendado. Hay otra cosa que nos tienes que informar a la audiencia. Supongo que está tan inquieta como yo. Que saber qué nueva te ha traído tu vecino. El de los conejos muertos. Pues nada, no hemos tenido así intercambio de... Me llamó el otro día por si quería que me subiera algo de la frutería, pero ya le dije que la frutería no necesito nada. La frutería no necesito. Ahora no sé, me dije, hostia, estoy aquí en la panadería, si quieres que te suba unas lentes de chocolate. Claro, un pero pan de la atún o algo. De la frutería no sabría qué comprar. ¿Nueces? ¿Hay nueces en la frutería? No sé si las venden ahí. Porque son de California, ¿no? Las nueces. Sí, no sé, ahora me comería unas nueces. Yo tengo aquí. Sí, pero hostia, aquí son de aquí, o sea, de haber ido debajo del árbol y cogerlas. Hostia, claro. Esas deben ser las buenas. Claro, aquí ya tenemos ese nivel. Cuando quieres algo, vas debajo de un árbol y lo coges. Exactamente. Y cordero lo mismo. Deben estar los corderos ahora por ahí, por la montaña, ¿no? Deben estar los animales. Lo compro en posturas de 20 euros, el cordero. Deben estar los animales súper tranquilos, ¿no? Ahora. Sí, sí, los gatos van, que duermen en la calle, aquí en medio de la calle. Claro, hostia, tío. Ahora que ha desaparecido el ser humano de la montaña y del mar y todo. Hostia, debe estar. Bueno, mira, tengo aquí valor nutricional. El otro día en la farmacia, yo llevo puesto una braga que tú llamas buff o algo así. Sí. Y ahora estaba pensando ahora que la farmacia... ¿Pero la llevas así para taparte la cara? Sí, sí. Como si fuera a robar la farmacia. Sí. Y ahora estaba pensando que la farmacéutica me dijo, tenemos mascarilla si quieres una. Y le dije, no, yo paso. Pero igual me lo decía como... Igual me lo decía como que era mejor para ella. Hostia. Porque igual pues esperando, yo toser a mí como toso. Pues te voy a decir que un vecino del Carmelo, que está loco, perdido, no le hago mucho caso porque está así como... Está bastante loco. Y el otro día así, por el balcón se asomó y me dijo, ¿qué? ¿Cómo va todo? Y yo digo, fenomenal. Y me dice, oye, que tengo una mascarilla si quieres. Y le dije, no la quiero. O sea, no sé si... Luego lo pensé. Sí. Hiciste lo mismo que yo. A lo mejor era buena idea, no lo sé, pero lo rechacé. A lo mejor lo decían por ellos, para que no les contaminemos. Ah, lo rechacé porque soy muy de rechazar todo lo que así me ofrece... Menos los conejos muertos. Menos los conejos muertos. Claro, bueno, así por compromiso, yo soy a aceptarlo todo, ya lo sabes. Sí. Me gusta quedar bien. Oye, el otro día entró un chaval en Telegram que lo primero que puso fue la tarjeta coordenadas. ¿Ah, sí? ¿Que te das cuenta o qué? Joder, has sentado cátedra tú ahí, ¿eh? ¿Qué te parece? O sea, así diciendo, para lo que queráis. Hay cantera, ¿eh? Hay cantera, es eso. Ya le dije que cuando quiera, que le hago ingreso. O también en el canal ese de Telegram que tenemos, podemos poner todos, cada uno su tarjeta coordenada y jugamos al bingo. Exactamente. Sin decir del banco que es, y cada uno que pruebe. Que pruebe a ingresar dinero a lo loco. ¿Tú tienes las mismas claves, digamos, para los bancos, para todo, para el correo y eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Utiliza la misma clave siempre? Siempre, para todo. 1, 2, 3, 4. Yo es que te voy a decir que no, pero no porque quiera. Porque yo le pondría, o sea, yo tendría la misma clave para todo. ¿Eh? 4 dígitos y ya está. Pero me han ido poniendo problemas a esto a lo largo de los años. ¿Que no la quieren? No, que me la han puesto más difícil. O sea, por ejemplo, abro una cuenta en un banco y me dice, tiene que ser mínimo 6 dígitos. Sí. 6 caracteres. Y hostia, mayúsculas y minúsculas y cosas así. Claro, yo tenía una... el progreso ha sido, yo tenía para todo 4 dígitos. Sí. Luego me pidieron que fueran 6. Sí. Entonces, las que iba abriendo, o sea, las cosas que iba abriendo nuevas eran de 6. Luego me pasaron a 7, me parece que son, o 9. 7, no lo sé. Entonces hice otra con 7. Luego me pidieron que tenían que ser mezclado alfanumérico y numérico. Y luego alfanumérico con una mayúscula. Sí, y un signo de puntuación. Y un signo de puntuación, con lo cual ahora ya he perdido el control y cuando quiero entrar a un sitio tengo que probarlas todas. Estoy, o sea, al correo, a luego al banco, a cualquier acción, no sé cuál es, corresponde a cada una, pero no lo sé. Se te ha olvidado un paso, porque después de ese alfanumérico y el signo de puntuación, hay otra que, por ejemplo, si tú quieres cambiar la contraseña de Gmail para unificarlas todas, te sale un mensaje que te dice, no, esta no, porque esta ya la ha usado usted. Exactamente, eso, claro, me ha pasado. Ya la he usado porque esa es la que quiero, pero no puede ser. Eso me ha pasado. Sí. Me ha pasado diciendo, tengo una loquísima y digo, bueno, la voy a cambiar por una que pueda tener. Y dice, no, esa fatal, porque ya la usaste. Pero si era la que había antes, esa es la que tiene que ser. No, claro. Si la usé antes y funcionaba, pues que funcione. Y tengo, además, tengo otras que no las he cambiado porque me he quedado con la de origen y entonces las tengo apuntadas así a lo loquísimo. Estas que son J5, K minúscula. Ya. Yeah. Y las tengo todas y entonces ahora quiero entrar. Claro, ¿yo cuántos correos electrónicos debo tener? 20. 20. Que no utilizo, pero como los voy abriendo así, cuando estoy aburrido, voy abriendo así a ver si están ocupados, ¿sabes? Abro. Adicto Colaboración Ciudadana. Digo, voy a ver si está libre. Lo hago. No lo quiero para nada, porque yo no abro, o sea, el que tengo original no lo abro, imagínate esto. Claro, pero luego me da pena. Cuando estás aburrido, ¿por qué no entras en el que ya te abrí yo? No. Que debes tener por ahí por raya, te lo limpié hace poco y estaba a tope de mierda. Pues, pero lo veo vacío, o sea, lo veo que está libre y me da pena y ya me lo quedo. Y así voy haciendo. Entonces se me acumulan las claves, no sé dónde tengo las tarjetas de coordenadas, ahora estoy en un momento... Ya, de época azul, como Picasso. Exacto, estoy en ese momento. Me paso, claro, para cuando quiero entrar en una cosa, me dice, ¿eres usuario? Y digo, claro que lo soy, seguramente que tengo que ser usuario. Claro, empiezo a probar un password, ¡buah, chaval! ¡Uf! Claro. Cuarto de hora hasta que digo, recordar clave, porque es que no puede ser que cada vez que pones una contraseña mal, te salga una ventana de Windows que te dice, ¿quieres que guarde la contraseña? Cuando te acaba de decir que está mal. Sí, sí. Y cuando llevo 15 veces que he fallado, entonces me sale así como, ¿es usted un robot? Y me sale, diga los cuadraditos donde sale un semáforo. ¿Te ha salido a ti eso? Sí, no es fácil, yo fallo muchas de esas. Tú dices uno como unos que las fotos parece el examen del carnet de conducir, ¿no? Exacto. Mira, ¿dónde hay semáforos o coches? Te pones, digo, no estoy aquí para jugar a jeroglíficos, pero bueno, vamos pero bueno, a ver. Pero bueno, sacar el carnet de camión en ese rato. Claro, lo rellenas y cuando eso te dice, utilice su email de emergencia asociado, pero que no sé cuál es. Claro. Claro, o sea, entro en un laberinto... No. Eso no hay salida ahí. Me voy a tener que hacer un Excel, quizá eso con todo. ¿Tú sabes lo que es la trampa del mono? ¿Has oído hablar de la trampa del mono alguna vez? No. Es que es una trampa que yo cuando trabajaba normal, yo trabajaba en un almacén de logística. Joder, chaval, que si trabajabas. Sí, y tenía así piezas como bastante pequeñicas, metidas en cajas pequeñas, otras más grandes, y entonces yo... Para que los jefes no vinieran a tocarme los huevos, usaba la trampa del mono, que se llamaba. Que era, tú metes una pieza que cabe por la abertura de la caja. ¿Me sigues, eh? Sí. Y la mano cabe por la abertura de la caja. Pero si cierras el puño y la coge, ya no sale. Hostia. Eso es la trampa del mono. Para que metieran la mano, pero no se me llevaran la pieza. ¿Y eso para qué sirve? Eso sí, no servía para mucho, pero me entretenía ver a los jefes pegando tirones y se llevaban la estantería, que no salía. Vale. Eso se lo hacen al mono, le meten a lo mejor entre los barrotes un plátano que le cabe la mano, así planica. Claro. Pero cuando coge el plátano y la cierra ya no sale de gorda que es. Ah, amigo, ¿eh? Eso son trampas. Que el ser humano, por putear lo que es sí, capaz. Eso debe salir en Discovery Channel, seguro que hay docus de esto. De inventarse cosas así. Bueno, ¿qué has encontrado del zumo de multifrutas? Pues no pone, te voy a decir que no pone el azúcar, o sea, imagínate la cantidad que debe llevar para que no la ponga. Porque es que esto se lo toma. Son los derivados de la abeja, ahí es primera. Esto se lo toma un diabético o algo y se queda en el sitio, yo creo. Sí, hombre. Mientras tú te tomabas el zumo con el hombre que estaba de color Iniesta, ¿a él le dieron zumo o ya ni eso? No, estaba desmayado. Ese hombre, el zumo, ese hombre lo tendrían que sondar o algo. Pero igual le pueden meter, ¿sabes la pajita esa que está en L? Igual le pueden meter eso en la boca para que vaya chupando algo de polen. Hombre, yo aprovecharía, ya que está en horizontal, como para hacerle ya todas las pruebas para 3 o 4 años. Sí. Porque sí. Darle pastillas de la malaria o algo así para probar. Y si abres así con bisturi para mirar los riñones, yo ya no se los cerraba, le ponía cremallera porque claro. Huele que eso hay que sacarlo pronto. Claro, por eso. Pues no pone nada, ni de componentes pone taronja 8, en picaña, esto se hace en Valencia, el zumo este. Teléfono de atención al cliente en Mercadona. Hay un teléfono por si quieres llamar. ¿No tienes un fijo ahí para llamar ahora? Hostia, debe estar ocupado, ¿no, señor Mercadona? Ya, ¿cuánto tiempo hace que no te llama la de Yastel? Hostia, la de Yastel. ¿No está trabajando o qué? Claro, y los de Vodafone, ¿eh? Esa gente no llama, si pueden llamar desde casa, teleoperadores. Tele significa eso, a distancia. Es como los de Securitas Direct. ¿Has visto que han cambiado los anuncios? No. Que antes eran así como asustaviejas de decir, uff, te van a entrar en casa y tal. Y ahora como está todo el mundo dentro de casa, y sí. Esa gente ya tiene pagado, diciendo, bueno, velamos por ti, eres una persona fenomenal. Y cuando todo esto se acabe y vuelvan los hijos de puta a robarte, entonces... Los que se han llevado los pijamas de solo un uso. Claro, ahora la gente ya nos roba. ¿Te has dado cuenta que no hay atracos ni nada? Bueno, esos hijos de puta de Andalucía... Sí, pero cosas relacionadas con esto. Pero que ahora es el momento a lo mejor de robar un banco, ¿no? Hombre, que no hace falta ir con un arma. Que ahora sí. A lo mejor te acercas al de la caja estornudando y ya el tío saca los billetes. Sí, se viene abajo. Oye, tú que estás en una zona más civilizada que yo, no es Barcelona, pero más civilizada, ¿tenéis ejército por allí y esas cosas? No, yo no lo he visto desde la ventana de casa. No aquí tampoco, y mira que lo tenemos cerca, el cuartel, pero no. Ya, porque es zona, donde tú donde yo lo tú veía estás. En el bar. Cuando jugaba al Madrid estaban todos en el bar. Es zona militar, esa. Sí, los tengo cerca. Pues no sé, yo no los veo desde aquí, tampoco te voy a decir que veo mucha cosa. Pero no veo las tanquetas ni nada, no sé cómo está ahí fuera, la verdad. Bueno, igual si sales a la terraza esa que tienes con vistas a la cementera. Sí. Igual ahí ves un poco el movimiento, ¿no? Lo he echado humo, ¿eh? La cementera. No, ni deben pasar coches por la autovía, ¿no? Está todo parado, doctor. Está todo parado. Que está la gente o haciendo mascarillas en su casa o haciendo cursa de estos vídeos de YouTube de Zumba o cosas así. ¿Del TikTok? ¿Del TikTok? Hostia, eso me suena mucho. No sé qué es, pero me suena mucho. Joder, pues tienes Google delante. TikTok es el futuro. Hostia, ni idea. Es TikTok. Una red social de vídeos de 15 segundos. TikTok. ¿Y para qué sirve eso? Pues TikTok con K. Sí, las dos con K. Tú te grabas así bailando y lo subes ahí y la gente dice que está guay. Vale. Sí, sí, me parece. Yo creía que ya estabas metido en eso, tú, adicto. Oye, ¿tú controlas de Spotify? Sí. ¿Tú sabes qué hay que hacer en Spotify para que tú digas, por ejemplo, quiero escuchar música. Quiero escuchar los suaves. Sí. Y no suene loquillo? O sea, porque es una cosa que yo pongo como lista de reproducción, ¿no? Sí. Y me Rock digo, and Roll. Lo que sea, ¿no? Y pone, ¿qué te gusta, no? Y yo pongo, lo suave. Sí. Y dice, hostia, te voy a poner una lista de reproducción del sí. canal de los suaves. Y Loquillo. Te salen los pistones y cosas así. Los pistones, o sea, bandas aparte que no he escuchado en mi vida y todo eso, pero no son a los suaves. ¿Pero tú tienes Spotify de pago? No, hombre. De pago yo no tengo nada. Yo sí tengo Spotify de pago. Hostia puta. Y de pago entonces no filtra. O sea, lo paga alguien, yo no sé quién es. Pero de pago filtra entonces. Pues la verdad que yo nunca he puesto ponme los suaves. No, o sea, Dios me libre de que me salga pardao o algo así. Lo tendrías que hacer. Oye, Adicto, ¿tienes Spotify delante? Sí. Puedes poner... Está sonando los suaves en Spotify ahora mismo. Pero si pones los suaves, ahí te sale la canción que más se ha escuchado de los suaves. Dolores se llamaba Lola. Ese es el 7.414.000 veces. Madre mía, y 3 millones la ha clicado yo, sí. Palabras para Julia, 3.355.000. Pero y Dolores se llamaba Lola, 1.444.000. ¿Eso de palabras para Julia, que es la época moderna? No controlo, ¿no ves? Exacto. A mí me pasa porque como a ti. Yo esa no la he oído. Yo soy, ya sabes, que soy de los suaves, pero de la primera época. Y hasta el doble directo. Exacto, por ahí. Yo también. Ese. A lo mejor es Julia de Verano Azul. Tus fans también escuchan. A ver, los fans de los suaves también escuchan. Barricada, Rosendo, Leño, Reincidentes, Benito Camelas. ¿Quién coño es este? Y Porretas. Hostia, ¿sabes quién es Benito Camelas con K? No, Benito Papelas. Es la primera vez que. Suena mestizo. Hostia puta, vaya imagen. Los tienes que ver esto, Luego me busco Benito Camelas. O ponlo en el Telegram. Aquellas cosas que solíamos hacer es su tema como principal. Que ni las nombra, ¿no? Así en genérico. Uf, y hay gente aquí que se llama Forraje, Poncho K. Hostia, es que estoy fuera, Estás no, fuera. No controlo nada. Tú todo lo que sea después de Pardao. Claro, claro, es que. Ahora es el momento de sacar el Discman ese que tienes por los cajones. Uf, vaya mierda de grupo, me vuelvo a los suaves, tiro para atrás. Oye, todavía no tengo el cable ese de la PlayStation, tío. ¿No me podéis mandar uno a alguien? Uf, mira, voy a sacar mi maletín de cables. Sí. Yo tengo un maletín, que es solamente cables. Cuando tengo un cable, lo meto ahí. Hostia, te digo en serio, yo a lo mejor puedo tener en casa, no sé, 500 cables. No, o sea, desde el primer móvil que tuve. Claro, desde el Ericsson hasta que ha pasado 20 años. Sí, cable claro. Uno tras otro. Ese lo debo tener seguro. Si tienes marcas como Motorola y eso, que ya no deben ni existir, pues... Chaval, claro. O sea, tengo... No sé. Tengo de todo, de todo. O sea, tengo cables MIDI. ¿Tú te acuerdas del MIDI? Sí, joder. Tengo cables de MIDI. Tengo cables de todo. O sea, de adaptadores de cosas loquísimas. Si tienes uno de PlayStation 3 a televisión. PlayStation 3, claro. Es que yo no he tenido nunca Play, pero supongo que debe ser compatible con otra cosa, ¿no? Un cable HDMI. HDMI es moderno, ¿eh? Claro. HDMI tengo yo, pero los tengo como usándose, no en cajones. Bueno, pues saca uno que uses y me lo mandas. ¿Pero la Play no tiene otra salida, así como más analógica? Creo que no. ¿Solo sale HDMI? Sí, yo creo que sí. Tengo que mirarlo, pero es que creo que sale. Claro, ¿no? Es la Play 3, que eso tiene años. No sé, yo no sé de eso, pero entiendo que eso... Luego mirar en YouTube a ver si hay algún tutorial. Claro, hazme una foto y la envías al grupo. Vale. Luego y la comentamos. Paso. Claro, cuando entre el hacker... El programa y eso, la paso al grupo. Mira, el Ramón, sí, que es oyente, controla mucho de consolas y de todo esto. Y el hacker no controla de nada, pero la foto de una botella de orujo o algo te pone. Pero al hacker no le ha dado tiempo todavía a hacer lo de la Wikipedia en estas 3 semanas, ¿o qué? ¿Qué hostias te está pasando ahí fuera, tío? Estoy acabando una novela yo, ¿eh? El hacker ya sabes tú cómo trabaja. Tú ya lo sabes. Luego trabaja. Cuando no tener premio onda, seguro que es el primero que dice de ir a celebrarlo. Sí, sí, exacto. A perder la gafa, los pollos y todo por ahí, por la calle. Exacto, lo que es celebrar bien. Lo que es gallegos y celebrar bien. Pero... bueno, oye, llevamos mucho rato. Sí, y tenemos cosas que hacer los dos, probablemente. Sí. Oye, cerramos pues me ha gustado, ¿eh? Hoy, sí. Otro día quedamos y hablamos. Así. Sí, hoy igual es el primer programa en remoto con asterisco, ¿eh? Hombre, esto no es bien un programa. Esto como... no sé cómo llamarlo. Hay menos trabajo de guión en este que en los otros. Pero bueno, así charlamos un rato y vemos qué pasa. Eso es. Vale, pues cerramos el programa de esta semana con Red Tape, con la canción Dive Bomb, y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu!